y vimos luz y entramos, ¿viste? Así, así como que así. Claro. Yo ya a esta altura no le hago, no hago una nota así, no hago una hoja con ustedes, sí, de preguntas, sí, porque ya son parte de la jaula. Sí, ya son, sí, parte de la jaula. Sí, de aire libre. Siempre. También. Sí, este año arrancamos el 2018 conmemorando, porque va a ser todo el año, los 45 años de Rock de Oasis, de su primera presentación, de su primer show. Y ¿dónde fue? Fue en el en el Club Cruce Alberdi, que es la sede de Central Ara, a donde está la cancha de básquet. Ahí San Nicolás y Catamarca. Ahí fue la primera actuación, fue un cumpleaños de 15. ¿De quién se puede saber? Justamente de una chica que cuando presentamos el CD Más Allá de los Sueños, esta chica fue invitada por Norberto, nosotros no sabíamos nada y nos fue a ver. Esa chica cumplía años igual que vos, así. ¿Y qué pasó en ese momento? Fue una sorpresa, sí, fue una sorpresa bárbara. Es más, esa chica fue con su nieta. Para nosotros fue muy emotivo eso. Para ella también, ¿no? En realidad es sobrina de un ex compañero mío en un taller metalúrgico que en esa época laburaba. Y bueno, la chica cumplía los años y Raúl, que así se llama el muchacho, dijo: Juan, ¿por qué no se viene a tocar? ¿Está loco? ¿Cómo voy a tocar? Y era muy fuerte porque nosotros teníamos todo listo para tocar y los chicos que rodeaban ahí el cumpleaños decían: che, serán como Amor o El Ángulo. Y El Amor y El Ángulo ya eran unos grupos de la puta madre, ¿viste? Claro, eran súper profesionales para nosotros. El Ángulo era el Gordo Pogonza. Y Amor era Carví, ¿no? ¿Carví? Sí, sí, estaba Carví. ¿Viste? Y sonaban de la puta madre en los carnavales de provincial, en la cueva de provincial. Para nosotros fue. Y bueno, al primer tema nos mapifiamos, así que ya después. Y ya en ese momento estaba toda la formación como se la conoce hasta hoy. Sí, en ese momento había otro guitarrista, Omar Nocetti, que bueno, él comenzó esa vez. Y después no, abandonó, no tocó más. Entonces lo suplanté yo. Claro. Omar y Norberto estábamos planeando de hacer un grupo para hacer la contrabase. Te querían cerruchar el piso. Después me incorporaron primero a Norberto y después me incorporaron a mí. Claro, ya sabían que querían hacer música, lo que no sabían que iban a terminar al pie tocando del jefe. Claro, con Oasis. Ah. Y fue en ese momento que los Oasis dijeron: che, esto nos quieren hacer la contra, vamos a invitarlo. ¿O fue algo natural que se dio? No sabíamos, fue natural. Fue natural. En esos momentos se probaban muchas cosas, ¿no? Para sacar temas era. ¿Cómo sacamos temas? Era agarraba el Winco, disco, y escucharlo 3, 4, 5, 6 veces. No es como ahora. Y todo, antes del Lubi, hasta que fuimos a tocar, pasaron 4 o 5 bateristas. Sí. ¿Viste? Había un bajista y yo que rascaba y me hacía el cantante, qué sé yo. Y bueno, y Omar Nocetti en la viola. Pero bajista y ponele, tocó en solo. Sí. Pero baterista sí, probamos hasta que quedó el Lubi ahí y con el Lubi salimos a tocar. Y éramos muy niños nosotros, porque acá lo único mayor era el bajista Jorge Gallardo y Juan. Claro. Los clubes de donde íbamos, hablando de la dictadura, Omar y el Lubi no podían entrar si no iban con los papis. O sea, tenían que ir con mi viejo. Menores. Y el viejo de Omar para poder entrar al club. No te dejaban entrar porque eran menores. El Pujato, la Sociedad Italiana de Pujato, el Belgranense. Zavalla, porque había muchos bailes alrededor de Rosario. Claro. ¿Cómo se llegaba a esos lugares en ese momento para la banda? Para la banda, ahí porque los lunes iban todos los que hacían baile en todos Rosario y alrededor. Claro, ahora se llaman productores. Se aglutinaban en el sindicato de músicos. Y ahí hacía contrato. A partir de ahí se contrataba. Bueno, necesito un grupo de música moderna, decían en esos momentos. Claro. Nosotros hacíamos rock. Claro. nos hacíamos pasar que hacíamos música moderna, en ese momento era música comercial. Y nos llevaban, había de cumbia, de características, de tango, de folclore, pero todo... Teníamos tres temas, que ya que estamos lo vamos a contar. Sí. Teníamos tres, si se puede, hay tiempo. Pero sí, todo el tiempo que quieran. Ponele, teníamos un tema de Catunga, que por ahí lo podés... se llamaba Me lo dijo una gitana, y nos salía de primera, entonces el tipo decía, ustedes son los que hacen de la gitana, sí, listo, vamos a hacer el contrato. Pero después de ese, hacíamos otro que decía, dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierto, una cosa así. Y ahora después de eso empezábamos con tema de la Zeppelin, hacíamos la canción del limón, boludo. Y hacíamos, si te acordás, hacíamos Mírame, Siénteme de los Who. Que no, para esa época no tenía nada que ver en un baile que iban a bailar. ¿Y terminaban rompiendo todo o no? Y no, a veces sí, porque el dúo rompía. Escuchá, hasta llevábamos parche de bombo de repuesto. Era una bestia lo que pegaba, era una bestia. No, era, nos hemos divertido muchísimo. De Deep hacíamos un montonazo. Quizás yo sea de Leo. De Black Sabbath, esa época hacíamos en los bailes. Nos miraban. ¿Y qué pasaba después? El trío de Boogie. Un trío inglés que se llamaba Boogie, buscalo por ahí, un par de temas que eran terrible, que se eran parecido a lo que después fue Motorhead, cosa así. Era muy rock and rollero, sí. Muy así, y bueno, y después sí, nos siguieron contratando, íbamos. Después ya nos decían, ustedes son los muchachos que hacen... Catunga, Led Zeppelin, que hacen rock, ustedes son de rock. Y pues no, teníamos un representante acá que hacía baile también, que se llamaba Bunker, y hacía en Provincia Unida, en un par de clubes. Y dice, no, ustedes no los puedo llevar, hacen rock. Ya los voy a llevar a tal club que ahí pueden hacer. Y aparte llevar todo, Milton, ¿me entendés? Llevar todo equipo de voces, piecito para no, teníamos el bombo, todo el sonido, teníamos toda la reamplificación que ahora se usa, la teníamos. No, teníamos el mismo grupo, era propio, teníamos, todos nosotros. Todo propio. ¿Entendés? Ahí está. Escucha. Vamos. Ahí está. Muy bien. Eso hacíamos, boludo. Apenas salimos. Pero hacíamos desde siempre, no me acuerdo. La canción de Limón, me acuerdo que sí. O sea, arrancaban con Catunga y terminaban con Led Zeppelin. Y hacíamos falta de comunicación para esa época. No sabés. Y bueno, y nos rebuscamos también porque a la batería se le hacían reforma, a los baffles también, las violas, y eran violas flat. Pues teníamos que buscar siempre... un sonido que escuchábamos para... ¿Cómo podemos hacer para que suene así? Íbamos, teníamos un técnico. Y mira, este equipo habría que hacer una distorsión, ¿viste? El loco no hacía todo eso. Lo que es el Marshall ahora, que claro, uno lo conoce. Bueno, nosotros con lo que podíamos hacer de acá a Rosario, tratando de sacar un sonido parecido a eso. Un día apareció, era todo artesanal en esa era muy un día artesanal. Apareció Omar con un pedal que era... No sé qué era, era como un control de los televisores ahora, un poco doble, un celular, era un iPhone, ¿viste? ¿Y esto qué compraste? Esto me dijeron que un huracán, dijo Omar, ¿viste? Y conectó eso a la viola y era una distorsión, pero era una cosa, ¿viste? Y fuimos a tocar Reflejo, ¿viste? En el Palme, estoy estando el Reflejo. Y ahí éramos capos nosotros, ¿viste? O sea, tocamos la primera vez. Y el tipo se quedó emocionado, el presidente del club nos contrató para todo el mes, ¿viste? Y Omar ponía la viola en el suelo y apretaba ese pedal y zapateaba en el escenario. Entonces la vibración y en el equipo era... Parecía que se venía la tormenta, no. Las cosas que hemos hecho, boludo. O sea, ¿y cuándo fue? Ya que estamos hablando, no hemos divertido mucho, no hemos divertido. O sea, va, nos seguimos divirtiendo, sí, ¿no? Vos sos testigo de eso. Y ahora que tenemos la oportunidad de estar con ustedes y que nos enseñen y nos hagan conocer también esta parte de, porque se conoce mucho de las bandas nacionales, de toda la historia, pero estos pequeños encuentros que se daban no solamente en Rosario, sino también alrededor, son esas historias que quedan en los pueblos, sí. Y también quedan en el corazón de quien lo vivió en ese momento. Pero ¿cómo fue también en ese momento ir a un recital ustedes como público? recién estábamos hablando, ¿no? De Serugirán y eran demás. Eran momentos de asombro. Más nosotros que nada. Íbamos a ver todo, claro, todo lo que tenga que ver con rock. Apenas decía viene tal este fin de semana, para colmo era viernes, sábado y domingo venían, lo vendían en toda la zona y íbamos a ver todo. Claro, creo que mucho del aprendizaje que tuvimos, que siempre yo le digo a Omar, Omar, ¿cómo hacíamos nosotros para sonar con esas violas de mierda y con esos equipos de mierda? Pero bueno, el técnico este nos ayudaba mucho, que era un técnico de arreglaba televisores, el vago. Nada más que se fue, digamos, especializando también con nosotros. Y que tuvimos la posibilidad de que Poli Román, que era el Daniel Grimba de acá de Rosario, nos tomó cariño y él era muy rock and rollero. Entonces él llamaba, la única casa ahí en el barrio que tenía teléfono era el papá de Omar. Entonces él llamaba a la casa y le decía, ¿están los chicos? No, están trabajando. Mirá, trabajábamos en esa época. Entonces le decía, llega vos de ahí a tal hora en el tren. Llega Papo a tal hora, llega León Gieco. Y nosotros íbamos. Y nosotros, lo que vos preguntaste, no era como ir y sentarnos y ver el espectáculo. Nosotros íbamos de plomo y mirábamos atrás cómo se enchufaban las cosas, o qué artimaña hacían ellos, ¿entendés? Traía a ponerle bueno, Willy, traía un Robertone, pero le ponía un bafle Marshall o le ponía otra cosa y nosotros lo mirábamos y todo eso fue. A Ricardo Solé venía ahí y claro. Escúchame, ritmo y blues, ¿con qué acorde lo hace vos? Porque nosotros claro. Lo hacemos en otro. Claro. No, este va así, entonces aprendíamos. Y lo invitábamos a comer asado, una inversión que hoy no la podríamos hacer por el precio del asado. Y venían los locos y tocaba ponerle Willy y Rubén con Omar. Y después yo y mi hermano y con Ricardo. Asado, truco. Era una vida así, o por ahí no podían venir a comer o a tocar, como León, que nos dijo un día, no, vayan que vamos a tocar. ¿No dijeron ustedes que toco en el club a 4 cuadras de su casa? Sí. Bueno, entonces fuimos, y entramos y escuchábamos la voz y el loco estaba inaugurando, digamos, estrenando su equipo inalámbrico, ¿viste? Y vino, bueno, entonces cuando salimos vení, León, nosotros, viste, ¡oh, León, ¿no? Como todo ese asombro que hoy puede ser si viene otro tipo. Y vení que tenemos el auto ahí, y el loco nos dice, nos mató. Dice, no, boludo, dice, pero no dijeron que viven a 4 cuadras, vamos caminando, y conozco el barrio. Y nosotros caminamos por calle Colombia hasta la casa. Que era calle de tierra. Y viste, los viejos nos ayudaron a pesar de que no le gustaría el rock and roll tanto. Pero ese día León se puso a hablar y tomábamos mate y eso, y yo me acuerdo que el padre de Omar dijo, yo lo veo muy loco a ustedes, pero si tienen el pensamiento de este loco, en una de esas, ¿viste? Y claro, porque el loco eran gente que te abría el bocho, ¿viste? Para la época no abrían el bocho, nosotros éramos muy pendejos, o sea, lo seguimos siendo medio irresponsables, pero bueno, si no, no se podría seguir. Irresponsable con más edad. Claro, exacto. Bueno, y entonces les puedo decir, chicos, che, ¿les parece que vayamos a escuchar algo de ustedes y después volvemos y hablamos de lo que se viene para estos días y lo que se va a venir para las próximas hay muchos planes, vamos a ver qué es lo que madura. Bárbaro. Vamos a escuchar algo de los chicos de Oasis, que están acá en nuestra casa, como siempre, los amigos. El tema que nos han pedido, que es Basta, o Bogotá, lo que usted pida y lo que quiera, Daniel. Usted comanda esta nave, así que ya son casi las 12 de la noche. Nos vamos a quedar un poquito más de las 12, ¿eh? Y después vamos a cerrar con alguna que otra cosa que nos queda en el tintero. Así que esto es La Jaula del Rock y seguimos de esta manera. Como ponerle a una banda a Patricio Rey sus redonditos de ricota. Claro, ¿sí? No, ¿para qué tanto, viste? ¿Para sí, qué sí. tanto? Estamos acá en aire libre, sí, en nuestra casa, con esto que es La Jaula Rock, con los chicos de Oasis, y estábamos hablando recién fuera del aire del tema de cómo componer una melodía y cómo también a esa melodía hacerle una letra encima, como se dice, y viceversa también, porque a veces... Uh-huh. Nace la melodía, después la letra, primero a veces sí. la letra, después la melodía, y se va así generando. Y eso también se generaba dentro de la familia Oasis. Sí, totalmente. Sí, generalmente se hacía primero la música y después colocábamos la música. A mí me resultaba más fácil eso. Juan venía con letra y decía, mira, acá tengo que una carilla. No, no puedo hacer esto. Chica, vamos a hacer un ojo fijo con... Claro, entonces, a partir de ahí, bueno, esta parte para acá, este estribillo, y de esa manera acomodábamos la letra. O si no, acá, negro, esta no va, vamos a poner otro que pegue. Entonces, de alguna manera, él traía la letra y le íbamos arreglando juntos. Y después le incorporaban la música, que yo por ahí ya la tenía. Sí, eso pasó sin querer también, porque yo llevaba así. Por ahí letra y él ya tenía un tema armado, que le faltaba letra, entonces se acomodaba, ¿viste? Y bueno, estábamos hablando fuera del micrófono, del aire, de que lo que vos hablaste en la dictadura y todo, nosotros lo vivimos muy muy fuerte, o sea, porque teníamos ese ideal, como lo tenemos ahora, del ser humano libre, de sin lastimar al otro, que hoy en día todas esas cosas, viste, se lastima a la gente mucho, o sea, por lo menos lo que yo veo, con palabras, con hechos, y el tratar de ser iguales, ¿no? Que sea, no sé si lo digo bien o lo digo mal, el pensamiento es muy difícil expresarlo a veces con palabras, pero en esa época Omar tenía tema, destrucción, explotado, libertad, destrucción, mercenario, viste, era re fuerte ese tema. No sé cómo nosotros nos llegamos ahí en Cana, sí, porque por vos sabés que Real fue prohibido por los servicios de inteligencia, por un solo tema, que era Cucaracha para el Desayuno. No solo el tema, porque el violero militaba, viste, en el Partido Comunista, bueno. Fueron cosas fuertes, viste, que vivimos siendo pibes nosotros, ¿entendés? Yo no recuerdo bien si fue un concierto que vimos en la Sala Evita en ese momento. Hoy es la Labardé. Sí. Y hicimos un concierto de una hora, una cosa así. Y en ese momento nos había ido a ver Rafael Yelpi, que fue su secretario de Cultura en el inicio de la democracia, 84, por ahí. Y nos decía... Omar, trabajó muchos años conmigo en publicidad, era muy amigo. Y me dice, Omar, Sí, ¿saben lo que están cantando? Sí, sí, sabía. Por supuesto. Tengan cuidado, decía. Sí. Yo pensé que era muy, muy adolescente, muy, viste, la dictadura la vivimos muy fuerte, porque íbamos en cana todas las noches cuando salíamos, que teníamos show, y a pegar afiche, qué sé yo, y nos agarraron a operativo en, y la ayer, mano arriba contra la pared. Creo que resumimos una parte de por qué la banda sigue sonando, o por qué hubo gente que se ha arrimado y se sigue arrimando. O sea, lo que está hablando mal, o sea, no fuimos ni somos unos músicos virtuosos, pero tuvimos mucha actitud, siempre, desde aquella época, es lo que hablábamos antes, quizá irresponsablemente, pero tuvimos mucha actitud y creo que eso es lo que le llamó la atención a quien nos veía. Sí, y a quien había muchas, por ahí había muchas revistas underground ahí que por ahí nos criticaban porque dice que hacíamos rock and roll. Pesado, lo decían. Que ya no expresa nada. Y bueno, yo le digo, después 45 años adelante, los supergrupos, ACDC, los Rolling Stones, que hacen rock and roll. Lo demás desapareció. Ah. Cuando se hace una cosa natural y con sentimiento, perdura. Qué sé yo, la música es la música. Te puede gustar más, te puede gustar menos. ¿Y el sexo cómo era? ¿Cómo era? No, ¿de pasión, dijiste? No, sí, bueno, el sexo cada vez. Eso no era música, no, eso no era. No, no, está bien, eso es placer. A ver, estamos en un programa. A veces me pierdo. Estamos en un programa de rock, por favor. Capaz que podemos hacer también la trasnoche de la jaula. Claro, ya, exacto. Podemos hacer. Pero a veces me pierdo, ¿viste? Pero pasa eso. No, sí. Y bueno, pasa así. Nunca bueno, pensamos. Y todo eso. Sí. De todo eso, a ver, de ir a juntarse a hacer música en esos años, de ir a la estación a esperar a esos ídolos, sí, ¿no? Que uno escuchaba y tenía la oportunidad de, si aparecía algún disco, tener la oportunidad de tener un aparato también para el disco y poder disfrutarlo y sacar acordes, de conocer a otros músicos, de hacer letras, melodías, presentaciones, en cumpleaños de 15, en festivales, en un club. Acá, allá, 45 años después, ¿cómo los encuentra? Con la misma actitud. Con la misma actitud. Con la misma actitud. Con las ganas de generar más música, sí, lo más profesional posible, y sí, bueno, siempre tratando de mejorar, siempre. Siempre le estamos buscando la vuelta. Y gracias a Dios con la tecnología eso nos ha servido muchísimo, porque nosotros nos criticamos muchísimo. Sí, sí, se nos complica un poco por eso, porque estamos más viejos. Antes estos pendejos así respetaban a los mayores, ahora ya perdieron el respeto. Ya no hay más respeto. Y son la cuarta está perdida. Claro, y son seis opiniones, porque Jito, que el hermano del alma, también opina, tiene derecho, o sea... Es lo mismo que cuando fuimos a grabar, lo hicimos partícipe al Turco, a Yapur, al dueño del estudio. Bueno, o sea, siempre hemos sido abiertos, o sea, siempre lo las opiniones que mejoran la democracia actitud, por sobre todas las cosas en la banda, ¿viste? La democracia por sobre todas las cosas. Y bueno, y nos encuentra con eso, con ganas de hacer cosas, y nos toman por sorpresa. Llegar a este tiempo de banda, porque pasó todo tan rápido y qué sé yo, pero bueno, hay mucha idea de cómo festejarlo, de sacar y mostrarle a los chicos los temas que hacíamos, que nos va a llevar un tiempo que quizás no tenemos, porque gracias a Dios también tocamos bastante seguido. Vos ves lo que yo te mando, te mandamos, vos ves en el Facebook. Y bueno, y si no, o sea, no lo generamos tampoco nosotros, no, nos llaman y viene el Dubi, que es el que se encarga de todo, y viene y dice, loco, tenemos fecha ya, ¿qué hacemos? Bueno, nos pusimos el otro día en opinión de decir, ¿qué hacemos? ¿Paramos para poder sacar ese tema? ¿O si sale algo, vamos? Porque es un trabajo arduo, ¿viste? Es como dice Omar, o sea, lo queremos hacer bien, no queremos ir a hacer, ponerle a Anabela o Costumbre del Mundo, Reflexión en mi Mente, que dura como 20 minutos, y hacerlo por hacerlo. No, hay que hacerlo bien. Y si no sale, no se hará, ¿viste? Qué sé yo, tenemos idea de invitados, tenemos... Bueno, no lo vamos a contar porque Se va la sorpresa, pero... Es todo el año. Pero, y, por ejemplo, mañana. ¿Mañana qué va a haber? Y mañana... En realidad ya hoy, porque son sí, las 2 y 10. Mañana fue una invitación de parte de la Secretaría de Cultura del distrito, porque se reinaugura el Salón Auditorio. Que lo habían deteriorado, habían robado cosas. Sí, en el 2001 lo viste. Rompieron todo. Se rompió todo, viste, esas cosas que tiene el ser humano. Lo reciclaron, lo arreglaron nuevamente y quieren lanzar ahora. Justamente, y pensaron en nosotros. Justamente el evento es Oasis 45 años de rock. En este evento va a haber una muestra. Gráfica de afiches, fotos, etcétera, objetos de Oasis de estos últimos años, y a las 19 horas comienza el espectáculo. Hay una banda invitada que es Sansara, y después de este pequeño show de este grupo amigo, Oasis comienza a hacer un show con temas, algunos temas viejos, que durante todo el año, determinada fecha más adelante, va a ser un poco un popurrí de todos estos años, no solo del último trabajo discográfico, de todos los temas de todos estos años. Esa es la idea. Y previo también, como se venía postergando, y bueno, no teníamos un lugar físico, y esta gente quería que sucediera mientras estábamos dando un concierto, la parte de la legislatura provincial. La legislatura de la provincia. No sabemos si celoso o no, porque la municipalidad nos distinguió. Sí, la municipalidad no, el consejo. El consejo. Nos dio la distinción de banda distinguida del rock de la ciudad de Rosario. Claro, por la trayectoria y todo eso, bueno, ahora se hace. Mañana viene un diputado de la provincia y nos van a otorgar banda distinguida de la provincia de Santa Fe. Ahí está, tomá pa' vos. Y si viene con un subsidio, no sé, no le voy a decir que no, largo el taxi a la mierda ya. Pero, así que todo, claro, un evento tiene todo distinto. Un condimento que no lo esperábamos, ¿entendés? O sea, bueno, por ahí el horario es, pero porque son dependencias, digamos, pública. Sí, hay mucha gente que le incomoda el horario, pero bueno, el horario es así. Lo ponen ellos, sí. ¿Viste? Y bueno, ya... No se podía hacer más tarde, así y que... Y tenemos, ya te digo, otras promesas de otras cosas que también... Ahí en futuro hay varias cosas, claro, para hay hacer. Varias cosas. No lo vamos a anticipar porque... Claro, bueno, por ahí... pero con un mensaje, con un poco de información, sí, capaz que con una llamada podemos ir adelantando más adelante lo que viene durante este año 2018. La banda cumple el 21 de julio. 45 años. Claro. Pero, la primera vez que toco. Sí, el primer show. Esa es la fecha clave. Claro. Pero tal vez hagamos algo con invitados y con temas de todos los años de carrera más adelante. Veremos. Claro. Tenemos ahí varias ideas. Esa es una de las tantas ideas que tiene. Se están maquinando. Sí. Ahí va. Pero bueno, hoy, porque ya es viernes. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, empieza la muestra. Sí, señor. Y después, a las 7 de la tarde, el recital. ¿Las 7 de la tarde, recital, la presentación de ustedes o la de...? No, Sansara. Sansara. Y hay, previo a eso, va a haber una... Rubén Bussi va a hacer comentarios sobre el rock. Ah. ¿De dónde vimos? ¿De dónde vino? ¿Y qué pasó en Rosario? En Buenos Aires, Argentina. ¿Y qué pasó en Rosario? Hace un reconto del rock. Los que quieran investigar y los que estén. Va a estar bien. Recordar, ¿entendés? Sí, sí. Que se le caiga un lagrimón como hemos hecho nosotros. A nosotros no se nos caen lagrimones, o sea, lo vivimos con mucha alegría, ¿no? Eso es. Así que mañana, a partir de las 6 de la tarde, arranca la muestra, el recital a las 7 en el Distrito Oeste. También decimos, se lo conoce, que está acá cerca. Acá cerca, acá estamos. Avenida Perón. Nos podríamos ir quedando ya ahí. Sí, hacemos la vigilia de los 45 recital. Años de Oasis. En el Distrito Oeste, acá en Avenida Perón, al 4600, se va a estar presentando mañana... ¿4600? Sí. Sí, porque era la altura de Servando Báez. Ah, claro. Sí, es casi 30 nietas, sí. 4.602 para ser precisos. Mira, no se vayan al 4.604 porque no van a... Claro, porque no lo van a encontrar. Exactamente. Ahí no se van a encontrar con nada, pero si van al 4.602 se van a encontrar con la gente de base y con el distrito oeste que se encuentra en esta una sala dirección. Muy muy linda, ¿verdad? Reacondicionada muy muy bien, muy linda. Así que esto para mañana, va, para hoy ya viernes, sí. Este adelanto de los festejos de los 45 años de Oasis. Así es. Chicos, les agradezco muchísimo, no solamente por llegarse hasta acá, sino y por también invitarnos a lo de mañana, sino también por esta historia que hemos también conocido, porque hay muchas historias también, y bueno, les agradezco también por también compartir esa historia, que es ese lado B del rock que no se ve, sí, pero sí, que existió y está. Sí, sí. Así que yo les agradezco muchísimo y bueno, mucha mucha mierda para mañana. Sí, muchas gracias. ¿Está? Convocamos todo, entrada libre y gratuita. Ah, sí, importantísimo. Sí. Entrada libre y gratuita, mañana a partir de las 6 de la tarde, Samsara y Oasis en el Distrito Oeste, Avenida Perón, 4602. Exacto. Chicos, gracias a La Jaula, como siempre. Muchas gracias, Milton. Gracias, Dani, que siempre nos vemos. Y gracias al Aire Libre, ¿no? Que amo esta casa. Fuimos al Aire Libre por primera vez cuando era 4x4 en un techito de chapa. Sí, y tocar acá, hemos disfrutado cada vez que hemos venido a tocar, totalmente, a comer asado. Y nos alegra muchísimo el corazón por la forma que va creciendo. Claro, todo, como está todo. Sí, los talleres, así, la biblioteca. Y... Sí, sí. Mi hijo venía a la computación acá. Es más, este año la Aire Libre cumple 30 años. Sí, ahí tenés, ¿ves? Ahí ya tenemos una fecha. ¿Ves? Ahí tenemos una fechita. Algo vamos a hacer. Algo se puede hacer, algo se puede hacer. No. Gustoso de La Jaula y del Aire Libre. Y bueno, con todos los que conforman la familia esta. Terrible. Chicos, muchísimas gracias. Listo, y un abrazo. Mucha suerte mañana. Gracias. Y así pasaba la gente de Oasis, por aquí, por La Jaula Rock. Nos quedan unos minutos más. Vamos a transgredir el horario, nos vamos a quedar unos minutos más. Pero antes de eso, vamos a escuchar algo de Oasis, que se va a estar presentando mañana a partir de las 6 de la tarde en el Distrito Oeste, Avenida Perón, 4602, junto también a una banda amiga en este auditorio que se ha... Se va a reabrir de nuevo, va a ser la reapertura de este lugar y quién sino la gente de Oasis para estar por primera vez en este lugar. Así que bueno, invitamos a todos y a todas mañana con entrada libre y gratuita la gente de Oasis, y creo que va a sonar un tema como este. We'll be right back. bajo mis ojos me aferro a tu ser. Tal vez suene loco, o quizás no. Tengas.